呀呀呀呀呀呀。 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. La selección natural perdió el rumbo y el hombre se siente por encima de la fauna y de la flora. Los cazadores por encima de la víctima. Los jóvenes se sienten superiores a los viejos. Los hombres creen ser mejores que las mujeres. Las mujeres creen ser mejores que los hombres. Hombres, mujeres, niños, adolescentes y ancianos creen ser superiores a las travestis. El rico se siente superior al pobre. El contemporáneo se siente mejor que el clásico. Y el clásico hace volar el barrilete de su eternidad. Los heterosexuales se creen mejor que los homosexuales, pero el homosexual con dinero se siente mejor que el puto pobre. El homosexual atlético saborea su imagen en el espejo y su narcisismo le hace creer que es mejor que el maricón gordo que lamenta no ser mejor que nadie. Los bellos subestiman a los feos, los inteligentes a los tontos a todo el mundo. La familia es superior a la soledad. Las mujeres y los niños siempre van primero. Todos creemos merecer algo por haber vivido. Solo es necesario alguien que nos haga reír. No creo en merecimientos. Solo sé que las plantas son superiores a todos y los perros son las mejores mascotas. Nina Simone es mejor que sus colegas y nadie podrá igualar a Jessica Lange. Mi vieja es la mejor cocinera del mundo. Y a las historias de amor hay que hablarlas en primera persona. Al fin y al cabo, en esta partida de justicias e injusticias, la muerte siempre tiene las mejores cartas. Camila Sosa Villada. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. scent of the pine, you know how I feel. Nina Simone, Salía. Hola, muy buenas noches, muy buenos días, tal vez si nos estás escuchando cuando te levantás en calzoncillos tomando mate. Esto es Mis Hijos Están con el Padre y tiene el placer de llegar a tu oído. No solo a tu oído, sino que lo que llega a tu oído se sabe que llega al cerebro en mayor o en menor medida, porque si estás chateando y escuchando a otra persona que te está pidiendo que le pases la sal y pensando en la pared por donde circula una araña que es de la familia de los arácnidos, tal vez si estás pensando en todas esas cosas, no llega tanto al cerebro este programa, pero es un programa que se complace en estar sonando en este momento. Just as long as you stand by me. Y hoy con la participación especial de Sebastián Ostapou, quien acaba de llegar y de leernos un hermoso poema. Buenas noches, Sebas, ¿cómo estás? Buenas noches, Braulio. Buenas noches, Pais. Hermoso texto que elegiste este. ¿De quién es? ¿Quién es la autora? Porque yo soy así. Camila Sosa Villada es una actriz cordobesa, muy intensa, muy intensa. Bueno, la viste actuar, el viernes la fuimos a ver al teatro. Impecable, sí. Impecable. Una reescritura de la difunta Correa. Sí, realmente, toda moderna, toda, toda ella, toda Camila Sosa. Sí, hay que bancarse, ¿eh? Un unipersonal con tantos cambios en el medio. Bueno, no está sola en escena, hay un guitarrista, pero bueno, ella es la única actriz de alguna manera. Y se la banca en escena, toda una obra con distintos personajes, algunos de ellos bastante diferentes uno del otro. Sí, muy autorreferencial también la obra, habla mucho de... Interpreta a su padre, a su madre y a las personas que se fue cruzando en su vida. Muy interesante. Sí, sí. Y los cruces de esa biografía con la historia de la difunta Correa, ¿no? Claro. Esa, sí. Esa santa popular. Sí. Desde aquí recomendamos el cabaret de la difunta Correa. Estás escuchándonos en este momento en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar. Radio que además es un portal de noticias. Sí, ya sé, me estás diciendo en este momento. Pero lo que no sabes es que también este portal de noticias tiene su versión papel. ¡Sí! Sale la versión papel, La Retaguardia a la calle, que ya lo podés conseguir en un montón de lugares. En realidad, a partir de mañana, que va a ser la presentación oficial acá en la sala Cachito Fuchman de Radio La Retaguardia. Así que realmente un placer saber que una buena noticia para mí, ¿no? El periodismo independiente, un medio independiente que da un paso más y llega al papel, que el papel, como se sabe, está cada vez hay menos medios en papel, cada vez es más difícil, aparte de tener una página, publicar en prensa tangible, pero bueno, La Retaguardia da ese paso en tiempos difíciles. Iba a decir tiempos complejos, pero es mentira, no son complejos. No, son difíciles. Son complejos también, pero eso no es la principal característica. Qué feo no cuando alguien dice, y es muy complejo. No, eso es muy complejo. Sí. ¿Qué me querés decir cuando me decís eso? De acuerdo. Es muy complejo. ¿Que me vas a dejar? Eso me querés decir. Que no te llame más, que no te escriba más mensajito, ¿qué? No, es complejo el tema. Bueno, explícamelo, yo tengo toda la noche para que me expliques. Claro, claro, sí. Bueno, pedí otra birra y explícame que es complejo. Toda esa complejidad que tenés. Bien, entonces en tiempos complejos y difíciles sale La Retaguardia a la calle. ¡Bravo! Y si nos estás escuchando en vivo, mañana sábado 16 hacemos la presentación acá en la radio. También nos estás escuchando por Radio Ijuna de Bernal. Esa. Hola, Bernal. 94.7 MHz. Ahí, a pasitos, a pasitos de la estación de tren de Bernal sale Radio Ijuna, otra radio comunitaria, esta vez en zona sur. Radio AM690 K24 en radio se suma a este desfile de radios de la pasarela que muestran y lucen Mis Hijos Están con el Padre. Así como se suma desde 88.9 MHz Radio Artigas de Toledo, Canelones, Uruguay. Bueno, llegó el calor, llegó a andar en cuero por la calle. Llegaron los abanicos. Los abanicos. Llegó la birra fresca. La birra fresca, llegó a evaluar en el chino cuál es la que está más fresca, porque hay algunas que recién las pusieron. Y... es un campeonato con otro cliente y una discusión asegurada con el chino. No, no, esta birra está caliente, don chino. La mala. Novela negra. 11 corchazos. Los escuché a todos, uno por uno. El primero partió la noche en dos. El último iniciaría una agonía, una esperanza y una búsqueda tan dolorosa como jodida. Temí que fuera lo que yo pensaba. Sabía que lo era. Salté de la cama, abrí la ventana de mi habitación, saqué la cabeza y miré rauda en dirección a la casa de Leo. Una moto alta y negra me respiró en la cara como una ráfaga. Casi me arrancó el cogote. Me distrajo y giré para putearlo. A la distancia divisé sobre la moto una espalda ancha, envuelta en un caperón oscuro, azul o negro, con el inconfundible logo de Adidas en blanco. Y la nuca de un casco claro con llamas de fuego pintadas en naranja, rojo y amarillo. Me sobresalté más todavía, venía por la calle 13, del lado de lo de Leo. Parecía iniciar la carrera de una fuga. Me perseguí en ese momento, la puta madre. Me puse la última campera que me había regalado Leo. Casé unas llantas que andaban tiradas al pie de la cama y salí. No le dije nada a mis viejos. Pero por el ruido involuntario que me mandé al cerrar, al poco tiempo me enteraría de que los había despertado. Pegué un pique de olimpiada para recorrer los, qué sé yo, 140 metros que separan mi rancho del de Leo. Porque en el barrio no se mide en cuadras como el resto de la ciudad. Tenés que calcular los metros a ojo. Cada manzana mide diferente. Fui esquivando los charcos de lluvia de la semana anterior, según se dejaron adivinar por algún foquito aislado. Parece que estamos condenados al barro. No sé por qué, pero aunque no llueva en todo el mes, en mi barrio siempre hay tramos de barro, en las calles y en los pasillos. Me agité y sentí fuerte los latidos de mi corazón. Cuando estaba por llegar, a unos 20 metros, adiviné la espalda de Marcelo, el papá de Leo, arrodillado, como agarrando algo hacia adelante o a alguien. La concha de su madre. Me quise cortar las tetas. No tuve dudas. Lo que estaba agarrando Marcelo era el cuerpo ensangrentado de Leo, su hijo, el amor de mi vida. Esta obra que nos está leyendo Sebas Ostapow es el comienzo apenas de La Mala, una novela negra de Demián Confino. Demián Confino no es la primera vez que va a salir al aire en este programa. Es abogado, escritor, historiador, podemos agregar, militante popular, integrante del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires. Y si todo salió bien, nos está escuchando. Hola Demián, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, compañeros? Estaba escuchando atentamente. Quiero felicitar a compañero Seba que leyó impresionante la narración de ese primer capítulo. Me tuvo en vilo, como si no lo hubiera escrito. Y hay mérito ahí de la interpretación. De la lectura, sí, claro. Hola Demián, buenas noches. Gracias, un honor que digas. Bueno, no, gracias a vos. La verdad que bien entonado, bien pausado, con suspenso, en los momentos en los que el diálogo es más chabacano, si querés, más de todos los días, o con alguna puteada, también pudiste expresarlo como correspondía, así que, nada, agradecido. Bueno, gracias. ¿Habías escuchado tu obra leída por otra persona alguna vez, varias veces? ¿Es algo raro, es algo conocido? Es raro, no sé, no me suena mucho lo que me pasa es que cuando termino de escribir un libro, como que hay veces que hasta me sorprendo de lo que escribo, ¿no? Yo obviamente lo leo una vez que termino de escribir, en general de un tirón, o es decir, cuando no voy revisando capítulo a capítulo, eso quiero decir, no es que lo escriba todo en una semana, sino que lo voy escribiendo un libro, un cuento, lo que fuera. Y cuando es así, un libro para publicar, obviamente le hago una o dos leídas más, seguro. Claro. Y bueno, y hay veces que me van pasando cosas, me voy emocionando, me voy angustiando, lo que fuera, como si me sorprendería que no lo hubiera escrito yo y lo estuviera leyendo por primera vez. Una sensación de extrañamiento. Sí. Aunque obviamente me reconozco, ¿no? Pero sí, sucede eso. Qué bien. La Mala es una novela policial que transcurre en la Villa 31. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir La Mala? Y te puedo decir que, qué sé yo, 12 años, porque es el tiempo que desde que conozco el barrio y que me permitió adquirir, o 13 o 14, no recuerdo, pero más o menos que tengo militancia en la Villa de Retiro. Yo obviamente no hubiera podido escribir La Mala. Hola. Yo te escucho bien. Ah, ahí se había cortado un poquito, no sé si la señal, el teléfono. A ver ahí, ¿está bien? Sí, te escuchamos. No, que te decía que efectivamente se vuelve a perder, A ver. Yo. Hola. A ver ahí. Ahí se escucha. Demián, no te metas en el baño, trata de salir o al patio o algún me voy a acomodar, voy a ir a un balcón, capaz que sea un poco gustoso. Andá la hamaca paraguaya. Claro. A ver ahí. Sí. Si querés tenemos un tiempo para la birra. Pero nos vamos a escuchar. Eso sí. Les decía que la experiencia en el barrio me permitió tener poder contar con verosimilitud toda la historia. Después, a partir de que me senté a escribir hasta que lo terminé, no fue en un tiempo largo, habrán sido algunos meses. Tenía bastante la historia en la cabeza y quizás no tenía al final. El final no, me pasa siempre eso, se va construyendo a medida que lo voy escribiendo. Y lo mismo con varios de los personajes, y tenía más o menos la historia de amor de los personajes principales, el crimen que ocurre en la primera página, esos 11 corchazos, pero no sabía muy bien cómo definirlo, y me va llevando la escritura a medida que estoy sentado y lo voy redactando. Yo ya había escrito otros dos libros con temática villera, una novela, si querés, política, que se llama Villa 31, Historia de un amor invisible. Digo política porque es una novela de amor, de dos villeros adultos, que además de contar esa historia tiene un eje principal en la lucha de esos dos enamorados por la urbanización de su barrio y cómo se organiza su barrio para luchar por condiciones de vida digna, por vivienda, por tierra, por trabajo. Desde abajo, desde las bases, y sí, me parece que tiene bastante de política, no le saco el cuerpo a eso, no me parece, hay veces que la literatura está mal vista, la literatura política, a mí me parece que es válida y que expresa lo que mucha gente necesita leer, y hay otra gente que necesita leer algo que no sea tan específico, con una bajada de línea concreta. Y me pasó que tuve que sentir también como parte del proceso de lucha por la urbanización en el que yo estuve inmerso todo este tiempo. Ajá. dotar al barrio de documentos, de tratar de investigar un poco cuál es la historia de las villas, la historia de la Villa de Retiro en particular, la historia de sus luchas, de sus luchadores. Ahí es un libro que puede ser de investigación periodística, de historia, digamos, no me preocupa la calificación, pero que tiene entrevistas, documentos, citas textuales, digamos, tiene un método de investigación. ¿Patria Villera estás diciendo? Estoy hablando de Patria Villera. Y me pareció que este libro venía a complementar, porque quizás en Villa 31, que era una ficción, tenía todos los condimentos de todo lo bueno que pasa en la villa, los potreros, la organización, la solidaridad. Contaba de costadito parte de lo que tiene que ver con las cuestiones marginales y con los abortos clandestinos y la droga. Pero no era mi eje, no era mi centro. Yo preferí pensar que yo lo publico en 2012... cuando sale en ese momento a la luz la película de Trapero, El Elefante Blanco. Sí. Y era como un contrapunto muy fuerte, porque es incomparable, porque yo estoy hablando de un libro de 1000 ejemplares contra un tanque, con la cara de Darín, con el prestigio de Trapero. Y sin embargo, lo que desde una postura progresista por ahí se contaba, que no había canchas de fútbol, que las villas eran aguantadero, que todo era cocina de merca, que la única forma de que se puedan organizar los villeros era con una trabajadora social o con un cura. Y yo te contaba todo lo contrario, que eran todas cosas que yo conocía, que no inventé nada. Era un montón de cosas que, muy piolas las que pasan en las villas de Buenos Aires, y que tenía la necesidad de por ahí contar y que se sepa esa otra mirada. Claro. Y después también me quedó también en deuda, decir, bueno, también desde mi experiencia tengo que hablar de la marginalidad, de la mala. La mala es caer en la mala, es eso, es no tener una familia que te contenga, no tener oportunidades, ir a buscar laburo y decir que vivís en una villa y que por eso no tenés laburo. Entonces, es no tener las mismas, no salir de la misma línea largada y tener muchas menos chances de poder salir de esa secuencia, de un contexto que te condiciona. Y bueno, ahí cuento tanto una chica que es universitaria en un país en el que que a los pibes de los barrios se les permitió en algún momento acceder a las universidades, sobre todo a las universidades del conurbano. La beca Mujica, ¿no?, que mencionas ahí también. Con una beca que es específicamente para los villeros, que, mirá, la googleé, y para ver si seguía vigente, y lo último que hay es de marzo de 2016, en donde cuentan que a la UBA, a la Universidad de Buenos Aires, se se anotaron ciento y pico de pibes que viven en las villas de Buenos Aires para estudiar con la beca. Cientos de pibes que pueden ser universitarios gracias a esa beca, y que no se difunde, por ahí sigue existiendo, pero ya no se va a los barrios a difundirla, a plantear. Ahí te estamos perdiendo nuevamente. Recuperemos, pará, que tiro la caña. A ver, yo los escucho bien. Ahí está. Te recuperamos. Yo los escucho bien, sí. Y bueno, y tuve la necesidad, así como había Flor, que es la narradora, un personaje femenino, adolescente, pobre y universitario, que fue un desafío muy importante para mí, porque tuve que hablar en primera persona desde ese lugar. Contar también el enamoramiento con Leo, que Leo era un pibe bárbaro, es un pibe que lo quiere todo el mundo en su barrio, que es muy carismático y que al mismo tiempo tiene debilidades, y una es esa, es un entorno muy bravo, el cual muchas veces no puede vencerlo, y va cayendo en la mala, va cayendo en el robo, la droga, y vuelve a salir y vuelve a caer, y bueno, un poco está un eje en la historia de amor entre estos dos jóvenes de los barrios, y después la historia de este crimen que aparece en la primera página, y que Flor se va a encargar de alguna manera en convertirse en una especie de heroína muy nuestra, muy latinoamericana, con contradicciones, pero que se la juega, que es mujer, y que es mujer latinoamericana, que va al frente, y se la juega y va a tratar de conseguir la verdad, a como dé lugar. Eso es un poco el eje de la segunda mitad del libro, claro. La pesquisa de saber qué es lo que pasó con estos 11 corchazos. Demián, te hago una pregunta. ¿Esta es una historia real que vos recapitulás, digamos, todo lo que pasó, o es ficción? No. Como te decía, viste, yo tengo la posibilidad de conocer bastante las villas, y tengo muchos pibes que conocí que murieron, algunos cercanos. Yo le dedico el libro a Yampi, que era un pibe bárbaro. Coincide en eso un poco con la descripción que te hacía al principio, pero quizás solamente en eso. Después toda la historia es una historia de ficción, la relación con esta chica Flor no existe, el tema de la pesquisa es una pesquisa inventada, pero digamos, por ahí la descripción de la muerte de un pibe en la puerta de su casa puede coincidir con ese son momento. Son tomados de hechos reales, digamos. Pero después obviamente tiene un montón de otras cosas que no tienen nada que ver, pero creo que guardan verosimilitud con lo que pasa en las villas, porque efectivamente, sí, donde no hay urbanización, la presencia del Estado es poca o nula. Y bueno, y eso permite que haya momentos en que sea la ley el más fuerte, y que el 90-95% de la gente que es laburadora y que se levanta a las 6 de la mañana y vuelve a las 7 de la tarde cansada, y que disfruta el fin de semana de una cervecita, de la música fuerte en los pasillos, a veces tenga que ser rehén de situaciones de gente que aprovecha esa falta de Estado para lucrar con negocios ilícitos, que no son las cabezas de los negocios ilícitos, que muchas veces esas terminales están en los grandes barrios cerrados de Zona Norte o en los edificios, en los rascacielos de Puerto Madero, pero que bueno, que tienen también una terminal en las villas, y que obviamente jode mucho a su entorno, jode mucho a los barrios. Ahí yo cuento, en La Mala cuento una... Hay una parte que digo que hay un pasillo privatizado de alguna manera, que un grupo metió unas rejas en el pasillo y toda la gente que vive en ese pasillo tiene que dar una tremenda vuelta para pasar. Y eso yo lo vi, eso es verdad. O sea que, digamos, obviamente, no en esta historia que estoy contando, pero obviamente uno toma tramos de la realidad para ir encajándolos en los diferentes personajes, en las diferentes, claro, coreografías, en los diferentes contextos que uno va narrando. Y bueno, imagínate eso, vos teniendo que ir a tu casa y que no podés pasar, vivís al lado de la reja, pero tenés que hacer 8 cuadras y 4 cuadras, depende del camino que agarres para dar toda una vuelta, porque no te deja pasar una persona porque tiene un fierro en la mano. Demián, ¿vos en la actualidad vivís en la Villa 31? No, ah. Yo vivo en Boedo. Ah. No viví nunca en la Villa. Soy un militante popular que... Vas a laburar, digamos, ahí. Tuve la posibilidad de estudiar en la universidad, de tener, digamos, compromiso social desde la adolescencia hacia los sectores más vulnerables y en la universidad tuve la necesidad de empezar a hacer algo, de no quedarme en los libros, en las discusiones. Y bueno, a partir de ahí conocí el laburo de algunos militantes villeros haciendo apoyo escolar y cosas por ahí que en principio no son tan trascendentes, si querés, pero que por ahí son un primer paso muy importante. Y a partir de ahí me comprometí de lleno con la lucha de esos pobladores antiguos de la ciudad de Buenos Aires, que vienen luchando por el derecho a la vivienda hace tantos años, sus continuadores, sus nuevos migrantes, que sufren la cotidiana a metros de todo, a metros de lo que tienen todo. Y bueno, eso me parece que siempre reivindiqué también mi lugar, ¿no? Hay algo también de una militancia que se proletariza tiene la necesidad también de ir a vivir junto con sus vecinos. A mí me parece que no sentí nunca esa necesidad porque no era mi situación, nunca fue mi situación. Yo soy abogado, tengo un laburo tengo un buen laburo, pero sí tengo un compromiso social de por vida con los sectores vulnerables. Y ese es el aporte que hice muchos años militando, te diría, si no diaria, de varias veces por semana, y hoy con un poco más de distancia, pero yendo periódicamente a visitar a los amigos, a los compañeros. Bueno, también obviamente participé un poco de la última campaña, yo me referencio en lo que es el kirchnerismo y di una mano con lo que fue... La última campaña, pero no es que esté todos los días como estuve en algún momento. Claro. Demián, otra pregunta. Vos tuviste la oportunidad de mostrar tu material ahí dentro del contexto, digamos, dentro de los barrios. ¿Qué devolución tuviste, si fue así? Si tuve, de repente, justo pasó un colectivo. No, te decía que si en las obras que escribiste, tanto Villa 31 como La Mala, sí, tuviste la oportunidad de compartirla con la gente del contexto, con la gente del barrio. Sí, sí, sí. ¿Qué evoluciones tuviste? Me pasó algo muy loco. Me pasó con Villa 31, con la novela, la primera novela, que hay un personaje que es un peruano que fue guerrillero del MRTA, del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, que... de alguna manera se exilia en Argentina, fue sobreviviente de lo que había sido la toma de la embajada de Japón. Bueno, es toda una historia que inventé, ¿no? Pero increíblemente un peruano del barrio, que además también es escritor, que me dio alguno de sus libros para leer, en un momento me dijo, sí, yo lo conozco a Marcos Morales. Vive en la manzana 75, casa 22. Y yo estaba a punto de decirle, pero no. Claro. Se escapó del libro. Es grandioso, le dio vida a un personaje de ficción. Salió de la ficción el personaje, salió del libro y se fue a una casa. Y tiene vida, y a mí me pareció sensacional eso. Así que esa fue una de las devoluciones más lindas. Y después otras que te comentan de que les gustó, de que bueno, después, en el caso de Patria Villera, comentarios también de que ha servido para la lucha, ahora se sigue luchando por la urbanización a nivel legal, porque salga una nueva ley de urbanización, una reglamentaria, y a veces se utiliza el texto de Patria Villera como para solventar, darle solidez a los reclamos o a los textos. Eso también es bastante interesante, a mí me da especial orgullo también. Pero sí, la verdad que tiene... Y la mala es muy reciente, devoluciones de barrio no tuve todavía, tuve muchas devoluciones de bastante gente que lo fue leyendo, que me conoce, gente del trabajo, gente que se contactó conmigo. La verdad es que me permitió algo que no me venía permitiendo los otros libros, que es llegar con un mensaje que yo vengo sosteniendo, pero que La Mala es una novela negra, no tiene bajada de línea explícita. Braulio, vos lo podés contar por ahí, qué te habrá parecido, pero es un policial clásico, con todos los condimentos del policial, pero escrito desde un lugar, ¿no? Escrito desde, desde una villa, desde, y su narradora, su primera persona, es una villera. Entonces escribe desde ahí. Y me pasó que me está leyendo decenas de personas que no comparten mi ideología, que por ahí no llegaba con la novela política, que no llegaba con la historia de las villas, y que me dicen, loco, no sabía que a las villas no entraba la ambulancia, por ejemplo. O que se angustian con algunas situaciones que cuento en la mala desde otro lugar. Quizás no pisen nunca una villa, no crean en el otro, en el reconocimiento del otro, pero les movió algo, y eso me pareció que está buenísimo, que me entusiasmó mucho el género. Es la primera vez que toco este género, y que en un punto era un poco más lavado de lo que yo venía haciendo, y al mismo tiempo me permitió llegar con la escritura a un montón de gente que no llegaba. Me lo estoy reivindicando mucho al género, las últimas notas que fui dando y demás. Es algo que estoy sorprendido por la llegada que está teniendo. Mira, ¿no pensaste en llevarla al terreno audiovisual? Sabes que me lo fueron diciendo ya. Tanto salió en la primera presentación que hice, después hubo una crítica que me hicieron en la revista Evaristo, que también termina diciendo, ya se vuelve a guión cinematográfico. Yo creo que tiene escenas para un audiovisual, sí. Pero bueno, eso, viste, depende de muchas cosas. Claro, sí. Pero sí, si se da, a mí me gustaría. Yo creo que tiene condimentos, tiene sexo, tiene sangre, tiene balas, tiene suspenso. Creo que hay muchos condimentos que en el formato audiovisual garpan. Y obviamente no lo escribí pensando en eso, pero por la repercusión que va teniendo y repensando lo escrito, creo que sería algo mirable. Bien. Quería hacerte una consulta por algo que mencionás en otro libro, ¿no? El que recién mencionábamos, Patria Villera, que una cosa que decís ahí es, en general no hay obras que cuenten la historia de las villas. Eso me llamó la atención, digamos, después el libro avanza con un montón de información interesante, importante, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que no está escrita todavía o no está escrita en detalle la historia de las villas de nuestra ciudad? Porque lo que había, y si avanzaste un poco en el texto, hay varias citas, hay muchos académicos que estudiaron cuestiones puntuales, por ejemplo, hay un libro vinculado a una experiencia que fue un plan piloto de urbanización en el año 73 en la villa. Sí. En la Villa 7, sí. Tenés todo el proceso de erradicación compulsiva de las villas durante la última dictadura, que lo escribió Coco Blaustein. Tenés trabajos puntuales de académicos, pero no había algo integrador en ese sentido que abarcara la totalidad de la villa, sus luchadores, su presente, su reconocimiento legislativo, su reconocimiento constitucional, los diferentes momentos en que se quisieron erradicar, cuáles fueron las cuestiones villeras desde su existencia, cómo se fue tratando desde los gobiernos, tanto de la ciudad como nacionales. Y eso creo que viene a suplir una ausencia patria villera. Después tenías obras en la ficción, ya sea Villa 31, que te contaba mío, pero mucho antes. Hoy está cumpliendo 60 años. Este año, un libro que le da el nombre a las villas, el apodo, como se las conoció, a las villas miseria, es el libro del papá de Berbisky, de Horacio Berbisky, que se llama Bernardo. Bernardo Berbisky escribió una obra tremenda que se llama Villa Miseria también es América. La editorial Kraft, en su edición del año 57, publicó este libro, que obviamente es cada tanto yo sigo volviendo a ese libro, porque es una obra indispensable, es una ficción, arranca con un incendio. Cada vez que aparece un incendio en una villa me acuerdo de Verbisky, cómo vio esa escena hace más de 60 años y cómo la cuenta magistralmente en esa obra. Es decir, habían cosas, había ficción también, obviamente, lo que tiene que ver con Alarcón, o Alarcón también, si querés, ficción o crónica, es un poco de un género ahí en el borde, lo que tiene que ver con el Frente Vital, la historia de la historia de un pibe de la zona norte que muere por una bala de gatillo fácil. Habían algunas otras cosas, también lo que escribió Yola, también de género negro fantástico, sí. Si querés, que a mí me gusta mucho, yo soy un admirador de la obra de Oyola. No voy con el tema de la fantasía, de la ciencia ficción, si querés no me siento cómodo, o no experimenté, si querés, todavía, pero me gusta mucho cómo lo escribes, de dónde se para. Tiene varios libros escritos en villas, o sea que existe diferentes obras que la abordan, pero después encontré una obra para el olvido en la investigación que hice, que ni siquiera me acuerdo la autora, creo que se llamaba Robbie de apellido, la escribe en el año 76 y era una trabajadora social de la dictadura, y ella escribe desde la culpa lo que, bueno, que ella trataba de darles, no sé, con una mirada de beneficencia, pero en plena dictadura militar, una cosa bastante rara. Yo conseguí un ejemplar y solamente lo cité para contar que existe también este tipo de cosas, y cómo lo veía un trabajador social de la dictadura de Videla y Cacciatore, en los procesos de erradicación, que ellos creían que estaban haciendo un bien de alguna manera, erradicando todas las villas y mandándolas a la gente en camiones de basura. Y qué lo cuente, que es contar la historia a través de la villa, porque es particularmente fuerte, concreto e instantáneo, por lo que vos decís en el libro, cómo se ve el cambio político, o sea, por ahí una dictadura a cierta clase tardó un par de años en golpearla económicamente o socialmente directamente, pero en la villa es instantáneo, digamos, sube una dictadura y al día siguiente... Perdón, termina. No, eso, que me llamó la atención eso del libro y como un nuevo lente para analizar los gobiernos dictatoriales y las democracias, o las distintas democracias, ¿no? Como... eso, cómo se ve en carne propia al instante la política de un gobierno en la villa. Mira, fíjate vos que es muy elocuente, porque cuando hubo gobiernos populares o con pretensiones populares, a la gente de la villa le fue mejor siempre. No tuvo miedo de erradicaciones, al contrario, por ejemplo, en el alfonsinismo, toda aquella persona que demostrara haber tenido una vivienda pacífica durante el periodo de la dictadura podía volver a repoblar ese terreno. Obviamente durante la etapa de los últimos 12 años del kirchnerismo, la gente tiene el reaseguro de que no la van a erradicar, pero al mismo tiempo progresa materialmente, ya sea en instalaciones, en cloacas, en ladrillos donde había madera o cartón, en losas donde había techos de chapa. Se da permanentemente, y cuando hay gobiernos antipopulares, en el menemismo, por ejemplo, viene Topadora Domínguez y claro, quiere erradicar una parte de la villa. Ni que hablar la dictadura de Onganía tiene un programa de erradicación que fue siniestro, que trataba a los villeros como salvajes a los que había que enseñarles a vivir. Es muy loco, la dictadura de la Revolución Fusiladora saca a la luz la historia de las villas para decir, ahí está, ustedes que decían que el peronismo se había ocupado de los pobres, miren cómo vive esta gente. Y empezó con los mitos fundantes, conocerás el mito del asado con parqué, de las bañaderas como para plantar vegetales. todo eso fueron inventos que de la fusiladora, para decir, los villeros que accedieron a viviendas sociales por el gobierno del primer peronismo, no saben vivir en sociedad, venden los herrajes, sacan el parqué y prenden asada, ¿no? Nunca se comprobó nada de eso, pero empezó a dar todo el contexto y el mito que hace que las villas sean lugares oscuros, peligrosos, de gente que está al margen de la sociedad, que no quiere vivir en sociedad, que son vagos, holgazanes. Incluso hay estigmas que se contradicen mutuamente, como el son vagos y el vienen a robarle el trabajo a los argentinos, ¿no? Claro, porque si, claro. Si fueran vagos... Y el trabajé como un negro. Sí, totalmente. Claro. Y después culpas de las enfermedades. En la dictadura del 76 los funcionarios del gobierno, de la Comisión Municipal de la Vivienda, decían que la culpa del sífilis de Buenos Aires era de las villas, en declaraciones públicas. Después tenés historias de lucha que son geniales, son... Impecables, sí. Epopeyas. Tapia, por Dios. La historia de Tapia, de cómo frenaron con una cautelar en la erradicación de la Villa de Retiro en el año 79. Cuando estaba prácticamente desierta la villa, mencionas. Cuando ya quedaban 40 familias, sí, sí. Después obviamente todo lo que fue en los 70, la ebullición de los 70, de los villeros comprometidos con el socialismo nacional, con el Lucha y Vuelve, la participación en todo lo que fue Seiza, de las villas de Buenos Aires, todo lo que tiene que ver con el padre Mujica. Sí, también, muy profundo. ¿Qué cosa? No, estaba sintiendo, digamos, sí, ahí sí, la sí. Profundidad de la lucha. Se nos acaba el programa, Damián. Bueno, nada, eso. Y todo eso no es, son historias invisibles que a veces desde la literatura, a veces desde la historia, está bueno darle una vuelta de tuerca como para tratar de que se sepa y que cada uno después saque sus propias conclusiones. Claro, sí. Estaba viendo una entrevista que me habías pasado el link la vez pasada vos, que te decían en algún medio, que decías, la gente a veces piensa que en la villa no hay ferretería, panadería, sí. Kiosco, como que... Se piensa que la villa es la otredad. Oscuro, claro. Todo lo otro, siniestro. Todo lo que no me gusta, todo lo que es malo, todo lo que es feo, pasa ahí y en mi barrio, bueno, tengo un vecino, tengo un almacenero, el chino. Totalmente, las villas son barrios populares, tenés todo, tenés dentistas, tenés almacenes, todo lo que se te ocurra, carnicería. La gente vive, y de hecho mucha gente que no tiene que salir a trabajar afuera porque trabaja en la villa, ya sea en cooperativas o atendiendo sus kioscos o sus locales o lo que fuere, muchas veces ni siquiera sale del barrio porque tiene claro. Todo ahí. Mirá, yo para lo que tiene que ver con la salud y con la educación de los hijos y demás. Yo frecuento el barrio de José León Suárez y tienen Botox y shock de queratina. Claro. Hay de todo. Totalmente. Yo reconozco que también tenía ese tipo de prejuicio antes de entrar a una villa por primera vez, ¿eh? Lógico, no sabes con qué te vas a encontrar, obviamente. Sí. Pasa eso, pasa, y no hay que asustarse con los prejuicios. No, más vale. Pero sí hay que poder enfrentarlo. Eso es un poco lo que le pasa a lo que te contaba antes, ¿viste? A muchos de mis nuevos lectores que se enfrentan con sus prejuicios. Una novela negra que los hace entretener, pero que al mismo tiempo les hace cuestionar algunas cosas. Bueno, le mandamos un gran saludo a esos nuevos lectores, entonces, ¿no? Digamos, es profundo el mensaje si llega a esos nuevos lectores también. Esperemos que siga llegando, la verdad que estoy contento, pero sí, es alentador. Bueno, Damián, una pena cortar la charla, pero... El tiempo en la radio es muy tirano, como sabrás. Tirano. Hace que nunca se ha dicho. Cuando quiera, muchachos, la seguimos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Damián. Un abrazo, Damián. Abrazo grande. Adiós. La marca inevitable, inconfundible, de que se cortó la comunicación cuando escuchamos tú. Bueno, llegó el momento de dedicar la canción. Le quiero dar gracias primero a la editorial Sicus, con doble C, que es la editora de La Mala y de Patria Villera y de todos los libros de Damián Confino. A buscarlo, a googlearlo, que profundo, interesante, parte de nuestra ciudad. Bani, este tema es para vos. Una eternidad esperé este instante y no lo dejaré deslizar en recuerdos quietos y en balas rasantes que matan. Bueno, nos recontra fuimos, se acabó el tiempo, Cerati cantó, Cerati pasó. Pasó Demián Confino, ¿qué te pareció la charla, Sebas? Muy interesante, está para hacerla más larga, está para pedirse dos birras más y seguir charlando. Sí, profunda, interesante la charla, sí, tenía un montón de preguntas para seguir haciéndole, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que hay que hacerle la película de la mala. Sí, ¿te gustó la propuesta? Y sí, arranca potente, como. Muy potente, sí. Un buen proyecto audiovisual este. Sí. Sí, tienen que ser buenos actores. Eso sí, también. Capaz que conocemos algunos, ¿no? Un montón, sí, sí. ¿Y si no hacemos casting? A mí lo que me pasó con Kryptonita, ponele, es que no me terminaron de convencer las actuaciones. Digo, comparando con una historia que cuenta algo de la villa. Estás. ¿Cuántos braulios le das a Kryptonita? A Kryptonita, la película, 2 de 5. 2 de 5, sí, sí. ¿Cómo se nota que sos profesor de profesor? Y actor, ¿no? Porque me molesta a los otros actores. Claro. El otro hizo la producción. Mucho, mucho. Bueno, muchas gracias. Sebas, ¿algo más que nos quieras contar? No, puedo contar, no sé, hasta 1000 si querés. Puedo contar libros que tengo acá sobre la mesa. Puedo contar encendedores, que son 2. Empiezan a llegar las convocatorias para el lunes, para rechazar, seguir manifestándonos en contra de estas leyes de mierda de este gobierno. Sí, por favor, todos el lunes a la plaza o en el Congreso, ¿dónde es? No sé todavía, bueno. Pero el fin de semana van a llegar 1000 mensajes diciendo que claro, sí, que no, que exacto. Más, que más. Igual es cerquita, la plaza del Congreso está ahí nomás. Te tomás el 37 y probás. Si hay gente en el Congreso, te quedas. Si están disparando, corres. No te detengas a sacar ninguna foto y esas cosas. Muy bueno, no. Muy bueno el trabajo de muchos fotógrafos. Realmente han circulado imágenes de esta represión. Dios los bendiga a esa gente, que hace difundir esa información de todo lo que pasa. ¿Y cómo se la juega? Porque está ahí entre los gases, entre los tiros. Sí, salen lastimados. Digamos. Fotógrafos baleados. Gran cantidad de periodistas baleados en estas manifestaciones. Eso sí que son guerreros. Y guerreras. Y recuerden, no son incidentes, es represión. Represión. Represión. Incidente es si usted se pelea con su vecino por un problema, se agarra las trompadas. Le rompe el auto, esos son incidentes. Esto no es incidente porque la policía tiene armas de fuego, armas de no, son. Este quilombo está ordenado, decidido e implementado, así que a cuidarnos, Muchas gracias, nos recontra, pasamos del tiempo, ya es hora de rock y arrabar el programa del profesor Alejandro Correa. Buenas noches. Gracias.